Desde la mañana 50 minutos te recordamos 7 grados 9 décimas la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. A ver, y hoy cuando leíamos la tapa de los principales diarios de circulación nacional no veíamos el tema Santa Cruz. Hoy desapareció de la tapa, salvo por una mención colateral del diario La Nación que ataca a los empleados públicos, ¿no? Debate que se abrió a partir de lo ocurrido allí, de los incidentes que hubo en la provincia patagónica. Uno se pregunta, ¿y por qué habrá salido la tapa? Bueno, seguramente que haya salido hoy no quiere decir que no vaya a salir mañana o que no vaya a salir pasado. Ahora, sí es cierto, en estos últimos días, allí en Santa Cruz, empieza a avanzar una causa judicial investigando cuál fue el origen de esos incidentes, quiénes promovieron esos incidentes. Está en línea Juan Alonso. Entiendo que él ha averiguado algo un poco más sobre lo que ocurre allí. Juan, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día. Sí, es así. La Fiscalía de Estado de Santa Cruz está investigando lo que sucedió entre la madrugada del viernes y el sábado pasado, donde redes sociales, tanto de Twitter como cuentas de Facebook, se llamaba directamente a quemar la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, donde en ese momento se encontraba la expresidenta de la República y su nieta Elena, de 18 meses. Uno de los personajes, digamos, que tiene un portal de noticias allí en Santa Cruz, de apellido Lasaña, que fue mencionado por la presidenta tangencialmente, hablando de un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, nosotros encontramos una nota, digamos, de archivo del diario de La Pampa del 15 de febrero de 1997, donde una docente universitaria de La Pampa, exactamente de la Facultad de Ciencias Humanas, estoy hablando de la docente Vilma Dipego, denunció a este personaje de nombre Rubén Lasaño como la persona que la visitó en su despacho de la Facultad de Ciencias Humanas de La Pampa a mediados de febrero de 1997, requiriéndole todos los datos que ella estaba investigando sobre el pésimo estado de la educación en la provincia y de la nación en el apogeo en aquel momento de la era menemista, la era siniestramente neoliberal que se reedita en la Argentina actualmente, en la Argentina de Macri. Nosotros obtuvimos esta publicación original del diario de La Pampa del 15 de febrero de 1997, donde es la docente Dipego que menciona a este personaje Lasaño, que edita el portal Opi Santa Cruz y que ayer le dedica un furibundo editorial a la expresidenta con una foto trucada absolutamente... A ver, una cosa, Juan, la docente pampeana, este hombre cuando le fue a requerir los datos, ¿en nombre de quién o de qué organismo le fue a pedir estos datos? Luego de una serie de entrevistas con la docente le confiesa que era agente de la CIDE. Ajá. Y el caso fue denunciado en ese momento por el bloque de diputados radicales, que en ese momento presidía Leopoldo Bonaveri. También fue denunciado por el presidente del bloque de diputados del PJ, Mauricio De Gasia, en ese momento. Y también lo tocó el que era rector de la universidad. Tuvo muchísima repercusión. Y tal es así que algunas fuentes me cuentan que este personaje se tuvo que ir vestido de mujer, se tuvo que fugar vestido de mujer de la provincia de La Pampa y se radicó en Santa Cruz, donde en 2008 funda este portal de noticias, ¿no? ¿Cómo se llama el portal de noticias? Se llama Opi Santa Cruz y el personaje se llama Rubén Lasaño. ¿Por qué lo menciono? Porque ese portal es investigado por la Fiscalía de Estado de Santa Cruz. Ajá. ¿Por qué? Porque actúa de la siguiente manera. Cuando sucede el episodio donde se puso en riesgo la vida de la gobernadora, la expresidenta y su nieta, porque estuvieron a metros de arrojarle piedrazos por la cabeza y se tuvieron que refugiar en un patio interno, en una cocina, en ese mismo portal se había informado que Cristina estaba allí, en la residencia de la gobernadora. Pero la campaña de hostigamiento prosiguió hasta esta semana. Uh-huh. Porque cuando Cristina viaja a Calafate, desde esa misma cuenta se anuncia que Cristina está en Calafate y posteriormente el programa Animales Sueltos de América Televisa, entre comillas, y pone un zócalo, diciendo que se estaba produciendo una especie de cacerolazo, que en realidad no era un rejunte de no más de 20 personas, en la residencia de la expresidenta allí en Calafate, ¿no? Y ¿quién avisa eso? Lo avisa exactamente una de las personas que trabaja para el portal este Opi Santa Cruz. Ajá. Y la presidenta, no olvidemos que en el video que grabó con los destrozos provocados en la residencia, en Río, la residencia de gobernación en Río Gallegos, menciona a un agente de la CIDE. Bueno, no es que lo decimos nosotros porque se nos ocurre, sino que hay un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación del año 2012 que remarca que Lazaño, este personaje, ingresó a la Secretaría de Inteligencia en 1976 y se retiró en 2000. Y unos años después, en 2008, fundó junto a un socio el portal de noticias Opi Santa Cruz, a través de una sociedad que se llama Los Dos Multimedios S.A. Este es raro, ¿no? Porque generalmente los que pasan por ahí no se van nunca, ¿no? Digo, me parece que siempre quedan de algún modo vinculados o relacionados, ¿no? Claro, Roberto, lo paradójico de este caso es que este personaje se fue de La Pampa porque apretó, entre comillas, a una docente, y la docente lo denunció y generó un revuelo político importante en la provincia. Recordemos que en esa época estaba la CIDE de Anzorregui, había una guerra interna de la CIDE que vos conocés muy bien entre el grupo de Brusoni y el grupo de Estiuso, y este personaje trabajaba dentro de la Secretaría de Inteligencia y se presentó como tal y se tuvo que ir de La Pampa después de interrogar a una docente. Hoy, después de tantos años, defiende la causa docente, que es absolutamente justa porque los docentes están sin cobrar en la provincia de Santa Cruz, y este personaje se presenta como defensor de la causa docente a través de su portal. Juan, antes de cerrar, quería preguntarte, aunque sea un par de líneas, tu mirada especializada sobre el tema Potocar, el jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Potocar está muy complicado, ¿no? El juez Farías le denegó la excarcelación. Está muy complicado sobre todo por las declaraciones de dos de sus subalternos. Estoy hablando de los subcomisarios Hernán Kovacevich y Marcelo Stefanini, que en sus declaraciones dan toda una serie de detalles de lo que sucedía en una de las comisarías. Estoy hablando específicamente de la comisaría 35 de Núñez, donde se cobraba peaje, sobornos y demás a una serie de comerciantes y trapitos. Y esto tiene que ver con una crisis que está viviendo la policía de la ciudad, que nosotros ya lo hemos hablado varias veces en el programa, porque también estaba escuchando al comienzo del programa cuando Roberto y vos hacían un repaso de los títulos del día, y digamos que el ministro de Seguridad porteño, Ocampo, la pasó muy mal con una serie de policías, con un grupo de policías, mejor dicho, que le refutaron absolutamente todo su sistema organizativo en la policía de la ciudad, la que requerían chalecos antibalas, que decían que había 15 chalecos para todas las seccionales, eso sucedía en varias comisarías, que hubo enfrentamientos armados y no tenían chalecos. Bueno, y se dan un marco, digamos, quiero remarcar que la detención de Potocar va mucho más allá de un hecho de corrupción, sino que tiene que ver con una crisis política dentro de la policía de la ciudad. La policía de la ciudad es la unificación de la policía federal, que tenía todas las comisarías, con la policía metropolitana que fundó Palacio. Y esta semana también se produjo un extrañísimo robo en la división de inteligencia de gendarmería, y los investigadores no descartan que haya sido producto de una interna de la propia gendarmería que interviene en el caso de la investigación de Potocar, y tampoco descartan que tenga que ver con supuestos elementos de la Policía Federal o de la Policía de la Ciudad Unificada que por venganza, por la investigación de Potocar, robaron la sede de inteligencia de gendarmería, se llevaron 4 armas de puño y le gatillaron en la cabeza a uno de los guardias que estaba allí presente. Mira vos, ese detalle no lo tenía, Juan. Che, bueno, te agradecemos la perspectiva de este personaje vinculado a los organismos de inteligencia que está allí o que ha operado de alguna manera los sucesos de Santa Cruz y tu mirada sobre lo que ocurre en la capital federal con el jefe de policía de la ciudad, el segundo jefe de policía que pone Mauricio Macri y que termina teniendo problemas con la justicia, ¿no? Recordemos a Alfino Palacio, ahora el señor Potocar. Juan, un abrazo grande. Un gran abrazo, Roberto. Saludos, compañeros. Beso grande.